Oye, Jacinto. Dime nomás, Fitito. ¿Has visto la comadre Coca? No, hace tiempo no la veo ni en foto. Estoy desesperado. Ay. ¿La quiero tanto? La echo de menos. Yo también. Una chiquita muy linda y muy caprichosa. A todos los tiene locos y tiene por nombre Coca. Es un poco coquetona, también un poquito loca. A todos les gustaría pasar la vida con Coca. Yo sería feliz. Sí. Si tuviera Coca. Al que toca el piano, sí, ya sabía. Le gusta la Coca. Dicen que al que canta, sospechado. No vive sin Coca. No, yo aspiro a vivir mi vida con Coca. Yo sería feliz si tuviera Coca. Al que toca el piano, le gusta la Coca. No, no. Dicen, mira, que al que canta, no vive sin Coca. Yo aspiro a vivir mi vida con Coca. Oiga, compadre Jacinto. Dígame, Fitito. El otro día lo vi con una niña, ¿era la Coca? No, no, no, era la blanca. Abre WhatsApp, vamos. También es buena. Cuando ella fue a Nueva York, todos querían la Coca. Y en Buenos Aires también, están locos con la Coca. Dicen que en Roma y París, están viviendo la Coca. Y no la dejan pasar, por revoltosa y por loca. Yo sería feliz, si tuviera Coca. Al que toca el piano, le gusta la Coca. Dicen que al que canta, no vive sin Coca. Yo aspiro a vivir mi vida con Coca. Yo sería feliz si tuviera Coca. Al que toca el piano, le gusta la Coca. Dicen que al que canta, no vive sin Coca. Yo aspiro a vivir mi vida con Coca. Fito, Fito, Fito, estoy desesperado. Me era tanto acostumbrado con ella. La quiero, la quiero. Dile que vuelva, que no me deje. No te alabas al tiro, compadre. Por favor, Coca, vuelve conmigo, Coca. Este es cabro de grandes aspiraciones, ¿eh? Yo sería feliz si tuviera